Sí. Pues básicamente es un reportaje acerca del hacinamiento que se vive en la cárcel de La 40. Entonces era más para que me comentaran cómo se vivía acá diario. De acuerdo a lo presupuestal y el administrativo. Bueno, pues desde la parte presupuestal realmente es complicado, ¿sí? Porque el establecimiento pues como tal tiene una capacidad para albergar cierta capacidad de internos, y frente a eso el instituto como tal a nivel central establece un presupuesto y unas políticas de gasto. Al estar este hacinamiento superado el día de hoy, creo que en un 100-105%, eso hace que los recursos asignados para el establecimiento sean cortos y por ende pues no se logren objetivos que busca la administración, principalmente pues el tratamiento penitenciario, sí, pues porque lo que buscamos es a través de los diferentes programas que lidera tratamiento y desarrollo es que se puedan adquirir elementos que de una u otra forma redunden en el tratamiento de los internos y por ende la resocialización. Al ser mucha la población, no podemos cubrir todos los internos, entonces siempre va a ser como un poco más reducida este tipo de situaciones. Administrativamente, pues obviamente es más complejo porque los funcionarios que actualmente realizamos la parte administrativa o también los que hacen la parte de seguridad, pues nos vemos obligados es a cumplir un poco más de lo para lo cual estamos dispuestos, porque los obviamente los derechos de petición se incrementan más, las remisiones de internos se incrementan más, ¿sí? El aparato como tal de seguridad tiene que involucrar más funcionarios, y en este establecimiento pues funcionarios administrativos más bien son pocos y son los de son las personas o funcionarios de la parte de seguridad quien tienen que pasar a hacer la parte administrativa. Acerca de pues de lo que me decías de los internos, que no se cubren el total de los internos, pero ustedes buscan dar esa calidad que se podría dar donde no hubiera hacinamiento. Sí, porque efectivamente contamos, o sea, todo está, por decir, planeado para cubrir con la capacidad real del establecimiento, ¿sí? Tanto presupuestal como física y como de personal, de llegar a cada uno de los internos y brindarle el acompañamiento que cada uno busca. Como le decía anteriormente, pues a través de la parte financiera o en la parte que yo manejo, la parte de contratación, lo que buscamos es a través de esos recursos lograr maximizarlos para lograr llegar a todos, pero obviamente, y es evidente que no se logra, pues porque la papelería es escasa, los modelos de contratación que están surgiendo ahora o que el Estado está emitiendo pues son un poco complejos, que también obligan a que los precios sean altos y obviamente pues también redunden en comprar menos cosas. Y ahora el director me estaba hablando de que ustedes buscaban como formar una red de apoyo. No formar una red de apoyo, buscaban a la red de apoyo para que mandara practicantes y todo para ustedes alcanzar a cubrir, sí, parte de los presos. Sí, pues lógicamente pues eso está dentro de las políticas de la administración. No es un tema que se maneja aquí de forma financiera, sino que lo que se busca es que a través de las diferentes universidades, a través de los diferentes establecimientos de educación que existen en la ciudad, pues se dé ese apoyo, porque de una u otra forma pues la población que manejamos es población vulnerable, ¿sí? Y pues consideramos, o es consideración de la administración, que para algunas universidades es de vital importancia que sus estudiantes hagan prácticas acá o hagan continúen con sus pasantías, o bueno, hagan diferentes trabajos, porque se da el caso, por ejemplo, de los estudiantes de derecho, que pues obviamente deben trabajar un poco con las personas privadas de la libertad, con los estudiantes de psicología, pues teniendo en cuenta que en la parte interna pues hay muchas personas que tienen problemas psicológicos o que el encierro también es complejo. Entonces si se busca eso, además que pues para el instituto como tal de una u otra forma le saldría gratuito. Okay. Okay, eso es duro.